podemos más. Podemos ser más que amigos, pero sin hablar de amor. Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal. Pero sin enamorarnos. Pero sin enamorarnos. Aunque suframos los dos nuestro romance ilegal. Pero sin enamorado de ti, estoy enamorado, enamorado.